tropieza de nuevo en tu sexo. Ya lo siento algo cercano, salvaje y hasta dentro. Cuando estemos confundidos, no me digas nada. No quiero saber qué cuerpo suda sueños por el suelo. Enséñame cuál es tu misterio. Encerrado en ti, en ti. Muy buenas, queridos escuchantes y escuchantas, radioyentes y radioyentas de camisas de once varas. Ya sabéis, vuestro radio podcast que emite en lengua castellana, la lengua de Cervantes, desde Wrocław, Polonia, la Alta Silesia. Un nuevo programa, una nueva tarde, desde nuestra ubicación especial, desde donde hemos emplazado nuestro estudio, desde, ya sabéis, el búnker de Valerio. ¿Algunas palabras? Algunas palabras nos llevan a mundos sonoros, a mundos radiofónicos, y vamos a aprovechar el inicio de este programa, ya el taitantos que vamos haciendo, para felicitar a nuestro compañero de la Alpujarra, que hoy, justo en el momento que estamos haciendo el programa, es su aniversario. ¡Felicidades, compañero! ¡Felicidades, Marquinito! Stola, stola, jęci, jęci, jenam. Jeszcze raz, jeszcze raz, jęci, jęci, jenam. Jęci, jenam. El problema, queridos compañeros de la radio en directo, es que cuando él lo escuche, pues ya no será su cumpleaños, será quizás el aniversario de otras tantas efemérides que seguramente circunvalandrandram y otras palabras que me invento su vida. Felicidades para el compañero de la Pujarra, que ya cumplirá también taitantos. Estamos hoy finos, compañeros. ¿Tú sabes lo que significa un cumpleaños? Cada vez que hay un cumpleaños es la victoria de un espermatozoide. Como siempre, Valerio, desde la filosofía. Eso tiene... Madre bravo, mía. Bravo. Bueno, no tengo palabras, no tengo palabras. Ya os... Eso es. Os saludáis vosotros mismos. Muy buenas, compañeros. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien, con ganas, bien. Con ganas de hacer radio. Aprovecho también la ocasión para saludar a un compañero que nos deja. Uno cumpleaños y otro nos deja. El amigo del cantón de Cartagena, pues las circunstancias laborales de la vida que nos traen, nos llevan, nos acercan, nos separan, nos unen, nos juntan para arriba, abajo, al centro y para adentro, pues nos... lo tenemos que despedir porque se va para Varsovia, donde seguramente le espera un trabajo y una vida mejor, pero la pena es que no puede seguir haciendo en camisas once varas, por lo menos desde esta ubicación wrocławskiana. Adiós con el corazón, que con el alma no puedo. Y ayer, queridos escuchantes, queridos escuchantas, queridos radioyentes y radioyentas y otra serie de entes que seguramente estáis tras la pantalla del ordenador, ayer mismo se celebró el 8 de marzo, Día de la Mujer. Antes debatíamos a micro cerrado si trabajadora o no trabajadora, pero Día Internacional de la Mujer. Y vamos a empezar por las mujeres que atesora este programa, que atesora y además que le dan esa voz tan particular, exenta de la voz de ogro que tenemos... Por lo menos yo que me cogieron para doble de SREC y me dijeron que no me necesitaban. Laura, cuéntanos, ¿cómo se vive el 8 de marzo en Polonia? Pues bueno, yo lo viví de forma especial porque además era el primer cumpleaños de mi sobrina y no pude estar ahí, pero bueno, no pasa nada. Y ¿cómo? ¿Qué? ¿Pasa? Que no te oímos bien, Laura. Vale. Y nada, pues ayer era un día que aquí comentaba con Alex que me parecía que era un poco un día machista porque todas las mujeres tenían que recibir una flor Y bueno, no sé por qué, pero claro, es contradictorio, porque por un lado me parece machista, pero por otro lado, si no nos la regalan las flores, como, ojo, no nos han regalado las flores, entonces, bueno, no sé. Compañera de la isla mallorquina, cuéntanos, ¿cómo viviste tú el 8 de marzo en Polonia? ¿Te regalaron flor? Yo creo que sí. Pues bueno, sí. hubo flor. No sabía nada y la verdad es que me quedé un poco sorprendida que se celebrara solo el Día de la Mujer, a secas. Como no la mujer trabajadora ni pero nada. Que no, pero que no, la mujer. Es que en España también es el Día Internacional de la Mujer. Que estoy muy equivocada. Yo permítame que no esté de acuerdo porque... Bueno, perdona, que te he cortado cuando tú... Porque yo, en la red estaba llena de artículos y de en diferentes blogs o en diferentes web se podían ver, pues, reflexiones, la mujer trabajadora, no lo sé. Eso era antes sí, era el Día de la Mujer Trabajadora, pero ahora no, se quitó porque ahora no es novedad que la mujer trabaje. O sea, la cosa era eso, que las mujeres decían, bueno, la mujer trabajadora, ¿qué pasa? Que es como una novedad, que no es novedad porque las mujeres trabajan igual que los hombres, por eso se quitó lo de trabajadora y es el Día Internacional de la Mujer, simplemente. Buenas tardes a todos y buenas noches. Buenas. Hola. Sí, igual tiene razón Laura, pero hay que tener en cuenta que igual lo vemos desde el punto de vista de España. Hay que tener en cuenta a nivel mundial si se sigue llamando mujer trabajadora o no, puesto que no tenemos las mismas condiciones laborales y la misma incorporación laboral, por ejemplo, en España que en Polonia que en Afganistán. O sea, que entonces habría que... No sé, yo también discreparía de cómo llamarlos, el Día de la Mujer o el Día de la Mujer Trabajadora. Bueno, pero en cualquier caso, no sé si... ¿Cuál es la condición de la mujer en Afganistán? Bueno, me puedo hacer una idea. Pero igual en Polonia que en España, lo que está claro es que las mujeres no ostentan altos cargos. Y por el contrario, los hombres sí. ¿Por qué? Bueno, no sé, es un debate. Vamos a dejar... Vamos a aparcar porque no nos vamos a poner de acuerdo si es la mujer trabajadora, si es la mujer a secas. Pero es una limitación que sea solo mujer trabajadora. Buenas noches. Claro, exacto. ¿Por qué solo mujer trabajadora? ¿Por qué no el Día de la Mujer en paro? ¿Por qué no el Día de la Mujer menor de 18 años? ¿Por qué no el Día de todo lo que sea femenino? En general. Señoras y señores, una gran duda existencial. ¿Cuándo es el Día del Travesti? Pues ahí, Arancha, nos lo vas a decir tú, ¿no? Bueno, el Día del Travesti no lo sé, pero nos lo podemos inventar. ¿El Día del Orgullo Gay? El Día del Orgullo Gay sí que hay, pero no es lo mismo. Bueno, no es lo mismo. Te hemos quitado la palabra como si de especuladores y banqueros ruines se tratara. Cuéntanos, ¿cómo se vive en Polonia? ¿Cómo vive una mallorquina como tú? ¿Cómo se vive en Polonia el día? Yo hablo sin micro, pues... porque soy como el dios del Antiguo Testamento. Si hablo, me escuchan. Bueno, le pondremos una voz ultratumba después. Pues bueno, se vive así, barcho romantichne, y con florecitas, todo el mundo con flores, las chicas ahí pues con flores, y un poco raro, la verdad, porque en España como que el que te regala una flor es como, buah, qué mariconada, tal... Pero te mola, que... o sea, pero en el fondo pero no en mola. En el fondo me mola, sí, yo también lo criticaba y decía que esto es matar una flor y que por qué matar así la naturaleza para nada, si luego eso se pudre, pero en fin, que es un detalle. De esto vamos a hablar, ya sabéis, queridos escuchantes y escuchantas, que el próximo lunes 14 tenemos una cita en el bar Bohema, Ulitza Ofiar... Y ahí lo tenemos por ahí escrito, señores, lo tenemos por aquí escrito, fijaros, Ofiar Oswiecik, que significa las víctimas de Oswiecik, que es lo que los alemanes llamaron Auschwitz, yo no lo sabía hasta hoy, me lo ha chivado un pajarito polaquito. Y deciros que ahí vamos a realizar un programa con el siempre apasionante tema de los malentendidos culturales entre españoles, entre hispanohablantes, porque también acudirá gente no solo de nuestra apreciada Piletodro y los polacos. Y uno de ellos es, por ejemplo, simplemente vamos como titulares, ¿no? Como dice ese gran comunicador que es Iker Jiménez, ¿no? Simplemente titulares. Cosas que en este país, sacrosanto y tag daley, se consideran machistas y lo contrario en España. Simplemente el hecho de, no lo sé, abrir muchas veces, no lo sé, simplemente en titulares, porque ¿tú crees, señorita Laura, que el hecho de hacer tanto hincapié en que hoy es el Día de la Mujer, vamos a regalarte rosas y el resto de los días, pues, que te peten, o no lo sé? No, a mí personalmente me parece que hay algo que no me acaba de cuadrar en el Día de la Mujer. Pero el, ¿qué? El que no te cuadra. Que hay demasiada tontería. Igual que yo, es que soy así de raro. Igual que el día de San Valentín es el día que hay que ser más romántico. Claro. No me da la gana. Sí, bueno, pero eso también se dice que son inventos de los grandes almacenes, ¿no? Bueno. Pero bueno, la cuestión es que siempre que haya un día, pues para, no sé, para acordarte de alguien que te apetece, pues a lo mejor hacerle un regalo y puede ser. Puede ser que te vaya, puede ser que no, pero oye, pues tiene la... te brindan la oportunidad de hacerlo, ¿no? No sé. Pero de todas formas, aquí en Polonia es que tienen el día de todo, ¿eh? Día de la abuela, día de la madre, día del niño, de la niña, del primo, del abuelo, de la... todo, es tradición soviética, porque en la época... bueno, Polonia nunca fue una república soviética, pero en la época de la dictadura había un día para todo. Pues el día del profesor, el día del abuelo, aquí había... También, había un día para todo, había un día para todo. Me pide la palabra desde la más profunda Siberia Oriental, el genuino, el incansable, el infatigable y muy siberiano, y ahí va la hostia, que mal me ha quedado, y muy siberiano, Valerio Graham. Puta ma. Yo creo que el Día de la Mujer es una justificación que han impuesto para lavar su conciencia. Particularmente, porque el Día de la Mujer tendrían que ser los 365 días del año. ¡Ole! Lamentablemente no es así. Otra cosa, como parafraseando a Robert, ojalá pudiéramos lavarnos la cara solo los días que nos diera la gana. ¡Ole! Y bueno, si me perdonáis, compañeros, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a ir de nuevo a la música y vamos luego enseguida a más cositas. Vamos allá. Me dejo llevar como tú quieres y puedo perderme así. Ay, amor, todo lo que pienses, dímelo, lo haré por ti. Muérdeme en el labio, mi cabeza está aquí, siento que no comprendo. Quiero estar y seguir así. Enséñame cuál es tu misterio. Y vamos de nuevo a la carga, y además, una de las cosas que nos ha quedado en el tintero en nuestro anterior corte, es que además el Día de la Mujer, ayer era un día especial en Polonia, un día en el que se comía pescado, ryby, en polaco, así dicho, con cara de pez, y yo no lo tengo muy claro, ¿por qué? Laura, tú que estás sumergida completamente en la realidad polaco-parlante. Exactamente. Se comía un pescado del... el sleds o algo así, que bueno, la traducción es arenque, y que me parece a mí que es típico de Gdańsk, Y pues no lo sé por qué, pero se comía de muchas formas diferentes, de mucha, no sé, con tomate, con smietana, por supuesto, porque aquí todo tiene smietana. Que dilo en castellano para nuestros amigos, eso es nata, smietana, nata. Y la verdad, bueno, porque era el último día de carnaval, el último día de carnaval es como si fuera el entierro de la sardina en España, ¿no? Y se comía pescado y bueno. Arancha, tú que y Tagdaley, seguramente que comerías arenque y lo que no son arenque. Sí, bueno, no, la verdad es que no, pero no, yo me fui más en plan a tomar un heladito y cositas así, más rollo polaco, bollos y cosas de estas. Iba a decir algo, pero se me ha olvidado. No es verdad, bueno, así que en general lo que hemos dicho antes un poco. Que es que creo que en Polonia en general se celebran siempre estas cosas como muy el Andrzejki, cositas de estas. Uh-huh. Es como muy de celebrar pequeñas cosas, los detallitos, como detalles como San Valentín, un poco a los que nosotros no le damos importancia. Realmente me, en cierto modo me pareció un poco absurdo, porque se hace esto tan frecuente, no sé. Yo creo que tampoco se hace, que los polacos tampoco son muy de estas tradiciones, que a lo mejor alguna familia sí lo hacen y tal, pero la gran mayoría yo creo que, salvo alguna que otra y tal, pero vamos, en mi caso, en mi familia no hemos hecho nada así excepcional. Porque tú eres un descreído, Javi. Exactamente, sí, es cierto también. Bueno, 8 de marzo en Polonia, que es una fiesta simpática, y otra fecha que es menos simpática es el 11 de marzo, que enseguida se va a cumplir ya el, a ver si los que sois buenos en matemáticas, ya el séptimo aniversario, no, fue en el 2004, en 2004 el quinto aniversario. Séptimo aniversario de aquella masacre que aconteció el 11 de marzo de 2004 en Madrid, cuando varios trenes de cercanías que iban dirección a Atocha, pues reventaron con una serie de mochilas explosivas. Yo una de las cosas, y ahora si queréis vamos a hacer un pequeñísimo debate, una de las cosas que más tristeza me causan de todo este asunto es que es la rentabilidad electoral que se quiso sacar de esta masacre, ¿no? Porque acordaros cómo incluso cuando ya se sabía la autoría de procedencia islámica, determinados medios de comunicación seguían con la cantinela de ETA. Yo solo quiero hacer un pequeño inciso para hacer un homenaje a una persona que estuvo muy cerca de esos hechos, que le pilló justamente en Atocha, y que es enfermera y le tocó estar con todo. Quiero hacer un homenaje a Esther, chica madrileña, que estuvo allí y dio lo que tuvo para intentar ayudar, nada más que eso. Lo triste de estos acontecimientos es cuando la muerte se convierte en un número, en una estadística. Porque es triste recordar que se murieron 190 personas, pero lo más triste es no saber recordar esos nombres. Se han quedado muchos nombres en números. Esas caras se han borrado en el olvido. Y en cambio, a veces mueren gente que desgraciadamente han hecho un daño enorme para la humanidad y ese nombre sí que se recuerda. Y en cambio los inocentes, los que mueren por culpa de políticas malvadas, no me sale la palabra que quería utilizar, esas personas inocentes se olvidan sus nombres, sus rostros, se olvida que eran seres humanos. Por ellos aún los pelos de punta se ponen. Un recuerdo por esas víctimas. Hasta el 11 de marzo de 2004, el atentado más grande que ha sufrido Madrid, que había sufrido Madrid, es aquel 31 de mayo de 1906, en la boda de Alfonso XIII con la princesa inglesa, con la que sería su futura mujer, en la que un anarquista proveniente de Sabadell arroja una bomba, los reyes salen ilesos, pero mueren 20 personas, 20 personas, ¿eh? Fijaros, 20 personas entre miembros de la aristocracia, militares, pero de ahí a 190 es terrible. Yo no sé si a la medida que vamos evolucionando el progreso sirve para causar mayores víctimas. Simplemente comentar que bueno, se cumple ya el 7º aniversario, como bien habéis comentado nuestros compañeros tertulianos. Esperemos que no, que la memoria o el que la memoria se mantenga, pero simplemente, ¿creéis que se sabe todo sobre este acontecimiento? Antes nos hemos referido en otros programas al 23F. ¿Creéis que se sabe toda la verdad sobre este tema? Muy por encima. Bueno, yo creo que no. De hecho, se sabrá con el tiempo, porque creo que la verdad al final acaba triunfando. Esto es una utopía o una ingenuidad, pero yo creo que actualmente aún no se ha sacado todo. Si de hecho estamos hablando de un país que aún no ha recuperado y no ha cicatrizado las heridas que creó el franquismo, pues es demasiado pronto que se cicatricen y se curen las heridas que se creó hace 7 años, ¿no? Y ya sabéis que vamos con elementos un poco menos dramáticos, valga nuestro recuerdo para todas estas víctimas. Ya sabéis que, amigos y amigas, la realidad la viene marcando países del Oriente, países de África, en el que parece que han dicho basta y han plantado cara a los regímenes dictatoriales que cada uno de ellos tenía. Muy cerquita a nuestro Marruecos, ya lo vimos en Sáhara en este otoño, lo hemos visto en Egipto, lo hemos visto en Beijing, yo no sé ni cómo se pronuncia este país, Beijing, lo estamos viendo en Libia en una situación de auténtica guerra civil. Yo creo que nuestro experto internacional en relaciones políticas y demás tiene algo que decirnos. Compañero Valerio, ¿tú qué crees? Yo creo que al mundo había que encenderle la mecha, que está el petardo, que es encenderle esa mecha y que explote y que se vaya todo a tomar por culo, cojones. Y así que ya, hostias, la opinión del experto. Las mujeres pa' Venus, los hombres pa' Marte, y cuando queramos sexo nos encontramos en Plutón y a tomar por culo. No, en serio. Bueno, vamos a esperar a Javi. ¿Cómo ves la situación? Yo la situación la veo totalmente legal por parte de la población, del pueblo que está protestando por sus derechos, pero en la cual se está intentando meter el capitalismo americano y el capitalismo occidental para controlar lo que siempre ha querido controlar, que es el petróleo. En los países árabes, si no fuera por eso, le daría igual 8 que 80, le importaría una mierda todo, pero hay petróleo. De hecho, en medios de comunicación no mediáticos, medios de comunicación que corren por la red, ahí se está tratando de una conspiración que yo no creo que sea tanta conspiración y lamentablemente será más realidad. Que todo este movimiento detrás está Estados Unidos, por la siguiente política. Cuando invadieron Irak, mediáticamente se llevaron muy mala fama, no gustó incluso dentro del pueblo americano el ataque ilegal e injustificado que hicieron sobre Irak y todas las muertes que se han llevado detrás. Y en cambio han dicho, ahora vamos a levantar al pueblo, vamos a apoyarles, porque el problema es, de aquí a unos meses, ¿quiénes van a dominar estos países? Pues seguramente títeres que va a imponer la CIA. Y de hecho, hace poco leí un análisis que este hecho que está ocurriendo en África lo comparaban cuando en los años finales de los 70 acabaron 3 dictaduras en Europa, Grecia, Portugal y España, en las cuales en las 3 hubo intervención de la CIA o habían al menos muchos intereses americanos para que esas dictaduras acabaran. Frank, ¿tú crees que nuestro experto en relaciones internacionales está en lo cierto? Yo, a mí me cuesta entender, yo creo que los tentáculos de la CIA son alargados, ¿no? Como la sombra del ciprés, que decía nuestro desaparecido escritor castellano. Eso es, ¿no? Miguel Delibes. Pero yo a mí me cuesta pensar que todo sea un montaje de la CIA. Yo no creo que sea un montaje de la CIA. Yo creo que la CIA se está intentando aprovechar de una iniciativa popular. En Libia sí, hay una realidad, y es que Libia es de los pocos países donde Estados Unidos no tiene representación en la coche multinacionales petroleras. Entonces está intentando meterse por ahí, está intentando meterse ahí donde antes no estaba. Que lo haya provocado ellos, ya lo dudo. No soy capaz de decir que no rotundamente, pero lo dudo. Yo creo que ha sido una iniciativa popular en la cual se están intentando introducir allá. Bueno, yo en mi opinión creo, estoy más con la opinión de Valerio. Efectivamente, en este mundo siempre prima el poder económico y siempre los intereses económicos, por supuesto. Y creo que Estados Unidos, como potencia, quiere meter allá donde pueda, bueno, y sacar partido de, bueno, del petróleo, de todo, ¿no? Entonces, simplemente provocar que, bueno, que se maten entre ellos y después aparecer ellos para llevarme de gratis todo lo que... O de a muy bajo coste, sacar el mayor beneficio, como se diría en economía. Entonces, claro, creo que sí, efectivamente Estados Unidos está detrás de todo esto, en mi opinión. Arancha, ¿cómo ves las cosas? Primero fue, si no me equivoco, primero fue Túnez, después fue Egipto, se contagió Marruecos, y ahora en Libia la situación ha devenido casi en una auténtica guerra civil, bueno, porque... Marruecos está ahí, que Marruecos si salta va a ser significativo, porque Marruecos sí que parece que... mantiene una cierta independencia respecto a poderes que puedan imponer Estados Unidos o Europa incluso. Claro, pero y doy enseguida paso a nuestra compañera, pero fíjate, la monarquía alawi tiene una cosa, y es que es muy amiga de la monarquía borbónica que está en nuestro país. Entonces, a España no le interesa un Marruecos desestabilizado con conflictos sociales, y eso lo hemos visto cuando ha habido conflictos en el Sahara, pues los primeros que han callado la boca son nuestros gobernantes, o los dicen que son nuestros gobernantes. Señorita Arancha Cuyons, ¿cómo lo ves tú? Bueno, como siempre me pongo un poco en el lado catastrofista de las cosas. Creo que sí, puede ser posible que haya conspiraciones por lo del petróleo y siempre por los intereses económicos, está claro. Pero desconozco hasta qué nivel ha sido, bueno, la población la que simplemente se ha... ¿Cómo sería la palabra? No sé, sublevado. Contra lo que es el gobierno, la dictadura, todo el régimen. Sí, la crisis ha tenido mucho que ver y hasta aquí, bueno. Quería comentar también que efectivamente a lo mejor ha sido un movimiento de la población, pero creo que por sí sola no se ha movido. No se ha movido por la sencilla razón, porque ¿por qué no se ha movido antes, no? Se mueven ahora. ¿Qué causas han motivado que se se subleven ahora, no? Ahí es donde yo no llego a entender. Claro, pues creo que mi opinión es eso, porque a partir de ahora ha nacido un interés por ciertos recursos que existen en Libia. Entonces posiblemente ha sido la circunstancia de que ha explotado el petardo, como decía antes Valerio, para, bueno, uh-huh, incrementar su interés, o bueno, no sé exactamente. En Libia es donde lo veo yo más claro esa postura, pero por ejemplo en Egipto no la veo directamente, porque Hosni Mubarak era la voz de su amo. Hosni Mubarak era el único aliado de Israel dentro del Medio Oriente, y era la voz de Estados Unidos. O sea, el hecho de que Hosni Mubarak haya sido destituido, yo creo que es malo para ellos, y tampoco es un país donde haya una riqueza petrolífera. Claro, porque de... Sí, adelante. Bien, pues lo que te iba a decir, que claro, la situación en Libia es la contraria. Yo cuando era pequeñito, Gaddafi era el malo de la película, ¿no? Eso es. Luego fue Milosevic, ¿no? Yo me acuerdo que ahí, ahora que lo digo, voy a sacar otro de mis fantasmas interiores. Había un barrendero de estos de Burgos que cuando nosotros nos dedicábamos, pues yo que sé, a poner carteles con el tema de las manifestaciones de estudiantes y demás, pues este siempre iba detrás de nosotros hasta que la gente de pues otra serie de colectivos, de personas más mayores y demás, ya sea del ámbito sindical o del ámbito social, pues me decían, cuidado con este, que este es peor que Gaddafi le llamaban. Fíjate, ¿eh? Entonces serían los años 90. Sí, porque Gaddafi era el enemigo número público número uno, que y por eso entre algunos sectores, incluso de la izquierda rupturista o extraparlamentaria, despertaba cierta atracción. Pero claro, fijaros, ahora mismo Gaddafi ha perdido el norte. O sea, cuando está bombardeando a la población civil, cuando está incluso... Fijaros, y ahora mismo que está acorralado está diciendo cosas muy, muy significativas. Está diciendo, bueno, ¿qué pasa ahora? Yo durante años he sido un aliado de Europa que he mantenido a raya la situación en esta parte de África. Ahora, por favor, ayudarme. Claro, porque Libia ha tenido, la Libia de Gaddafi ha tenido en Italia, la Italia de Berlusconi, fijaros, a uno de sus principales acreedores y a uno de sus principales elementos de sostén. ¿Perdón? Fue colonia. Fue colonia, efectivamente. Yo no sé si, señorita Laura, tienes una opinión sobre estos temas. Mójate, cuyons. Bueno, pues mi opinión, a ver, es que ya este hombre lleva mucho tiempo en el poder, se veía venir, pero desde hacía ya 30 años, porque le tenían ya ganas, y lo que pasa que muy inteligente, incluso su hijo, pues son personas que tienen una buena posición y estratégica posición en el país, con lo cual va a ser muy difícil, y luego... El problema del petróleo, ¿no? O sea, bueno, las tiene todas consigo porque tiene petróleo, y igual Europa tampoco se quiere meter mucho, la ONU está que se quiere pero que no quiere a la vez, o sea, no sé, una situación complicada, desde luego. Una de las cosas que a mí me parece más... interesante, una de las cosas que me parecen más atrayentes dentro del conflicto en Libia es que las ciudades rebeldes se están organizando de una manera muy significativa, muy singular, por comités de base. Fijaros, algo parecido a lo que pudo verse en la Barcelona de 1936, en la que comités, vamos a denominarlos como revolucionarios, pues trataron de organizar la vida. Y eso me parece que la mano de Estados Unidos, si estuviese presente, no sé si lo permitiría, ¿no? No sé si lo permitiría. También he visto en La Haine o en La Haine, mi francés cada momento es Sean Cospire, cada vez es un poco peor, pero también comenta lo siguiente, que el CNI, que es el centro, los servicios secretos españoles, están en contacto con determinados medios de la oposición en Libia para tratar de llegar a un gobierno de transición. Mi opinión es esta, soy partidario de la tesis de que Europa y Estados Unidos estarán tratando, en Libia, están tratando de utilizar la situación para crear un gobierno títere. Ahora bien, lo que tienen que hacer los rebeldes es apostar por la vía revolucionaria, y la vía revolucionaria excluye la solución que a Europa y a sus aliados de Estados Unidos pues le conviene. Sí, pero no olvidemos que en Libia lo tienen difícil porque Libia es un país de tribus. De tribus bastante separadas entre ellas. Lo que consiguió Gaddafi fue unificar eso. Y lo que yo creo que le conviene a Estados Unidos siempre y a la potencia es tener un gobierno títere unificado. Con lo cual, eso que está diciendo, compañero, va en contra de lo que yo creo que pretenden. El problema del ser humano reside en que siempre busca un líder. De hecho, en mi querida Siberia se pecó de eso, se aplicó una buena idea y se pecó de buscar un líder. Y uno de esos malditos líderes fue el hijo puta de Stalin. No tiene más palabras que... Futama, puta. ¿No? Futama. Qué desgraciado que era el hijo puta. Futama, ¿y este era Stag? Tag. Vodka. Pero ese es el problema del ser humano. Necesita un líder, necesita una cara, necesita una persona que les dirija. Cuando no han descubierto que el mayor placer es dirigirse en grupo. La maldita llamada al individualismo nos está destrozando, está rompiendo lo que realmente mueve al ser humano. El ser humano es social y lo que nos mueve es movernos en como grupos, como sociedades. A veces pienso, soy ateo y siempre seré ateo, pero si alguna vez existe Dios, solo espero una cosa, que sea Superman. O Batman. ¿Obama? O Batman, no Obama, no Obama, Batman y Robin. Pero nada, quería comentar otra cosa al respecto. Quizás en mi opinión, ¿qué está pasando en este puto mundo? En el cual creo que a partir de ahora se están promoviendo varias revueltas en varios países, como hemos comentado anteriormente, entre Marruecos, Libia, bueno, etc. Entonces, ¿está motivado quizás por la crisis económica? Es decir, ¿están buscando países de Europa y de Estados Unidos alguna solución a sus problemas en otros países? No sé, creo que en mi opinión, sí. No sé qué opinan mis compañeros, pero igual hay alguna conexión en esta situación, ¿no? ¿Qué opináis? Bueno, uno de los... se dice que una de las causas por las que se está provocando todos estos conflictos en países diferentes es por la carestía de artículos básicos, que bueno, en el primer mundo no lo notamos tanto, pero en países así, en los cuales, por ejemplo, Yemen o Bahrein, o países en los que hay una clase alta súper riquísima y una clase baja súper pobrísima, pues la clase baja al final dice, quiero comer. Yo creo que están acojonados por una cosa. Hace tiempo, no sé, no me acuerdo de la persona que lo dijo, pero dice, este sistema es tan simple, que la manera de acabar con él es tan simple como que llegue un día que todos los pobres del mundo, a la vez, al unísono, decidan rebelarse. Entonces, bye bye capitalismo. Ese día seguramente nos pillará, quién sabe si en Polonia, quién sabe en nuestra apreciada piel de toro. Lo que sí que está claro es que si estamos haciendo programa, la revolución será una fiesta, y la fiesta, una pausa. Enseguida volvemos, queridos camiseros. ¿Sabe a qué? Yo no sé. ¿Cómo pretende que me salga de la hoguera? ¿No se da cuenta que siempre estoy en la luna? Cuando me llama con su boca me subleva. Cuando se marcha veo su culo y me tortura. Y estoy así de bien. Cada vez que pasas a mi lado sin mirar, puedo hacerme crecer. ¿Cómo pretende que me salga de la hoguera? ¿No se da cuenta que siempre estoy en la luna? Cuando me llama con su boca me subleva. Cuando se marcha veo su culo y me tortura. Y estoy así de bien. Me gustaría mucho más que te lavaras la cara solo las mañanas que te diera. Te lavarás la cara solo las mañanas que te diera la gana. Cada vez que te levantas de la cama y va está claro, queridos camiseros, que hemos sido capaces de cambiar de registro. Llevábamos una serie de programas en los que, de alguna manera, la anfetamina, si bien no real, pero sí en el discurso, nos estaba llevando por derroteros a los que quizás precipitarse hubiera sido bastante peligroso, pero que, qué duda cabe, que eran bastante divertidos. Pero hemos mostrado, señores, señoras, se lo hemos demostrado a usted, detractor de nuestro programa, que somos capaces también de ponernos serios y cuando toca hablar de cosas sin necesidad de irnos por las varas, irnos por las ramas y meternos en camisas de once varas. Una de las revoluciones silenciosas, una de las revueltas silenciosas que también se han fraguado en nuestro viejo continente es la situación que durante algún tiempo se ha estado viviendo en Islandia. Yo creo que nuestro analista experto en relaciones internacionales, Valerio, sabe algo de todo esto. Lugares fríos me encantan, vosotros lo sabéis, a veces no hay pieroguis, pero hay otras cosas, o volcanes en erupción. Lo de Islandia llama la atención porque, igual que mediáticamente no se ha dejado de hablar de África y de sus revueltas, ¿por qué no se ha dejado de hablar de África y en cambio de Islandia no se ha hablado nada? Pero nada, mediáticamente nada. Hace 2 años Islandia cae, uno de los primeros países en Europa en caer cuando la gran crisis. Islandia, un país donde siempre el nivel de vida ha sido altísimo, un nivel de vida deseado por la mayoría de europeos del resto de países, ya sean tanto del este como del occidente. Un país donde el paro estaba por debajo de, creo que si no me equivoco, de números soy muy malo, pero era prácticamente no había paro, no había problemas de trabajo. Y incluso no había pobreza en los barrios, o sea, ellos no sabían lo que eran tener barrios pobres. Era casi el idílico, no era el paraíso porque no había ni una puta palmera, ni un puto... ni una hombre, puta. Que lo diga un señor de la... Que lo diga un señor de la Siberia Oriental, manda cuyoms, tens cuyoms, tens cuyoms que tens, Valerio. Ni había ni hamacas, ni mulatas abanicando, ni daiquiris, por eso no era el paraíso, pero por lo demás, cuenta atrás, 10, 9, 8, etcétera, y el paraíso. ¿Y qué pasa? Les cae en como una gran mierda cagada del Tyrannosaurus Rex más grande del cielo, les cae el monolito. Y una vez cae el monolito dicen, a la pum pim pam, los bancos a la mierda se van. Y todo ello nos lleva a hablar de una cosa, nos lleva a hablar de la otra. Otra de las noticias que nuestro equipo de reporteros, ya sabéis, este programa lo compone un equipo de humano, de mujeres y hombres, y de extraterrestres también, de seres de otros planetas, entre los que yo me incumbo. Bienvenidos, venusianos. Bueno, pues han recogido información y otro de los datos importantes es que el señor Barack Obama finalmente no va a cerrar Guantánamo. Compañero Fran, esto te lo has trabajado tú, ¿no? Bueno, trabajar como trabajar, pero bueno, he leído algo. Sí, la verdad es que el otro día, navegando por la red, como se suele decir comúnmente, vi una noticia en la cual decía que el señor Barack Obama, cuando, bueno, hizo sus proposiciones para ganar las elecciones, ¿no?, propuestas electorales, era cerrar Guantánamo. Y creo que después de, 2 años, ¿no? Porque estoy un poco así perdido, son 2 años, me confirman mis compañeros. Resulta que no lo va a cerrar, incluso lo va a mantener. Es decir, va a mantener, creo que quedan 190 prisioneros y lo va a tener porque, bueno, creo que en cierto modo hay indicios de que efectivamente, bueno, creen ellos, ¿no? Supuestamente siempre creen ellos, que sí que hay, bueno, tienen ciertas conexiones con el terrorismo islámico, ¿no? Cosa que yo dudo. Y nada, simplemente era eso, que como siempre pasa en todos estos países, siempre lo que proponen nuestros políticos, nuestros agraciados políticos, al final nunca lo cumplen. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Le devolvemos los presidiarios que nos mandaron a España o cómo, qué hacemos con ellos? Explícalo un poco más eso. ¿Cómo es que hubo gente que estando en Guantánamo, si algo yo leí también, la mandaron para España, sí, cierto? Sí, España y otros países y creo que nos llegaron 4. Uno de ellos, además, ciudadano español, o sea, vamos a ver, de Melilla, de religión musulmana, pero ciudadano español, o sea, que con DNI español. Bueno, yo creo que el debate sobre Guantánamo... Adelante. Un paréntesis, qué curioso que quien crea Guantánamo son los que tendrían que estar, ¿no? Bueno, yo el problema, yo no sé si en Guantánamo debería estar alguien o eso es una de las mayores atrocidades de la humanidad. El debate, yo creo que de Guantánamo no está si esa gente tiene que ver o no con el terrorismo, eso es lo de menos. Pero existe una cosa que se llama derechos humanos y es que por el mero hecho de ser un ser humano se tienen ciertas, vamos a decir, ciertos derechos, y hay una cosa es que, muy bien, pues esa persona es culpable, esa persona ha cometido un delito, incluso atroz, como puede ser, no lo sé, si están vinculados con un atentado como el del 11S, pero existe una cosa también que es el derecho a la dignidad. Y yo digo una cosa, es que no están ni siquiera tratados, no son ni siquiera considerados personas presas, sino se han inventado una fórmula que son detenidos ilegales. Yo lo que comento es qué está ocurriendo ahí en Guantánamo, qué tipo de experimentos están dando allí. Bueno, no sé, toda comparación es odiosa y es una de las frases que más me gusta repetir, pero lo que quizás los seres humanos del futuro mirarán al siglo XX y al siglo XXI y dirán, pero qué gente era esta, ¿no? Como nosotros hemos mirado a los campos, a la Inquisición, o no lo sé si quiero ir tan lejos, a los campos de exterminio, o simplemente a los campos de refugiados, ¿no? Cuando nuestros compatriotas de la preciada piel de toro cruzaron los Pirineos tras el fin de la guerra civil y acaban en barracones, en playas francesas, por ejemplo en Argelès-sur-Mer, y claro, luego dice, ¿por qué nos caen mal los franceses?, ¿no? Decía un grupo de malditos franceses. Lo que yo me pregunto es por qué la tan nombrada ONU, Organización de las Naciones Unidas, clama por los derechos humanos en cualquier sitio y en este que está funcionando y que lo tiene delante de sus narices, hace oídos sordos. ¿Puede ser, queridos camiseros, que la ONU sea la voz de Yankee? Ahí tengo que discrepar un poco, porque Kofi Annan tampoco lo invitaría a cenar todas las noches. De hecho, primero, porque creo que él tiene bastante más dinero que yo. Pero sí, Kofi Annan. Kofi Annan era antes. Sí, hostias. ¿Veis cómo Siberia me ha dejado gilipollas? Pero el caso es que, si yo no me equivoco, la ONU está muy limitada. La ONU sí que ha criticado, en su momento criticó a Guantánamo. La ONU sí que intentó, de alguna manera, por lo menos para lavarse la cara públicamente, poner en pega a Guantánamo, pero es que yo creo que la ONU ha quedado entredicho no por la propia ONU, sino que está limitada, o realmente sí, está manipulada por los yanquis, pero como que ellos callan lo que quieren realmente decir y dicen lo que cada vez que le meten el candelabro por el culo, ¿sabes? Pues yo creo que la ONU no tiene ningún poder ahí, vamos. Si no, ya habrían hecho algo antes, pienso yo. La ONU solo sabe pelar patatas actualmente. Yo, vamos a meter toda la carne en el asador y perdonar que vayamos con la polémica, pero yo no creo que hace falta ir a Guantánamo para ver violación de los derechos humanos. Por desgracia, nuestra querida piel de toro, este país, España, es un país que anualmente está siendo condenado por Amnistía Internacional, está siendo, en los informes, como un país donde actualmente se está practicando la tortura. Y bueno, diremos, bueno, pues es que seguramente esos informes, bueno, Amnistía Internacional no es para nada una asociación de carácter contestatario. ¿Se practica la tortura en España, Javi? Pues posiblemente que se practique, como siempre se ha hecho clandestinamente. Es algo así como la canción no de... No creo que de forma distinta que en otros países, o en otros países europeos, en otros países occidentales. Laura. Igual que en todos. Yo Laura. Creo que es algo así como la canción. Tengo un tricornio, tengo un poder especial. Yo cojo, te apaleo, te pego, te maltrato. ¡Qué guay! Voy de verde, color esperanza. Eso es lo que tú te crees. ¡Wow! Madre mía. Laura, después de esta intervención, cuéntanos, ¿se tortura en España? Bueno, decía Javi que se tortura igual que en otros países. Pues, a ver, yo, ¿sabéis qué? Con el Sáhara soy un poco pesado, pero bueno. Adelante. Cada uno tiene sus cosas y el Sáhara es de moda. En España no se tortura como se puede torturar en otros sitios. Anoche, precisamente, ahora mismo hay un especial organización en el mundo que se llama Voces del Sáhara, donde se puede, bueno, pues conocer toda la historia de lo que ha pasado. Y había un vídeo de una mujer que había sido torturada por policía marroquíes, ¿vale? Bueno, se me pusieron los pelos de punta al ver el vídeo, porque la mujer contaba cómo le apagaban cigarro alrededor de la cara, alrededor de la boca, cómo le ponía, o sea, le apagaban los cigarros para que ella abriera la boca y los soldados marroquíes se meaban en su boca. O sea, para mí eso es una atrocidad. Bueno, ya te digo, o sea, me ponen los pelos de punta, pero en España hasta ese punto espero, supongo, quiero pensar que no se llega a ese a esa tortura, que España lo permita, porque bueno, pues sí, se puede permitir, o que cierre el ojo y haga oídos sordos, puede ser que sí, pero que bueno, fijaros que organismos internacionales se han encargado de, uno, denunciar la legislación especial que supone la legislación antiterrorista de 5 días en incomunicación. Yo simplemente dar un dato, como titulares, ¿no? Como dice una de las figuras que yo tengo en el palmarés de los grandes comunicadores, como Iker Jiménez. A lo mejor hay muchas cosas que dice que no puedo estar de acuerdo, pero en titulares. Condenados los guardias civiles que trasladaron a los presuntamente autores del atentado a la T4. A uno le reventaron la costilla. No lo sé, se tortura en España. Bueno, Marruecos es un ejemplo, de violación de los derechos humanos, pero creo que en España, una vez que traspasamos ciertos umbrales, hay cosas que mejor que no vivir. Guardias civiles, que torturaban a los indígenas saltaban la verja y tal. Yo incluso me baso ya en nosotros. Hablamos de los derechos humanos. Nosotros somos podríamos calificarnos la primera clase para que el sistema funcione. Es decir, primera clase de consumistas. Y yo el otro día llamarme gilipollas, ingenuo o no sé qué, como queráis. Pero leí que a mí me dicen los derechos humanos que nosotros, los que estamos aquí, los que nos escucháis, nuestros padres que trabajan todos los días, los hijos de sus padres que trabajan todos los días, que tenemos derecho a una vivienda digna. Y por efecto dominó, entonces, es decir, que tenemos derecho a un trabajo digno. Y eso actualmente lo tenemos. Yo, desgraciadamente, sé que yo no lo tengo, pero es que no lo tienen mis compañeros, no lo tienen mis amigos, no lo tienen mis conocidos. Y eso es un maltrato a los derechos humanos. Quizás no es tan grave como el que estamos hablando, pero hay que plantearse que el maltrato a los derechos humanos se hace ya desde el primer eslabón de esa pirámide que han creado estos matafires, estos malditos demonios que les encanta bailar la danza de la muerte todos los días. Fran, ¿aquí se tortura como en dictadura? Bueno, no sé si tampoco tengo mucha información, muchos datos. Pienso que no, pero sí que es que me ha ido la tortura, igual tortura psicológica, no sé, tampoco estoy muy metido en el tema, ¿no? Pero de cierto modo sí que incluso tortura, a ver, cóntale, incluso la propia sociedad, no es que torturemos, ¿no? Si parece que la palabra tortura es muy muy fuerte, ¿no? Pero sí que, por ejemplo, discriminamos. No sé, puede ser una no es lo mismo, pero puede ser un tipo de tortura, ¿no? Tortura psicológica, no lo sé, en cuanto a discriminación de por etnia o por religión o por no sé, por ciudadanía, ¿no? Igual, para ir a empezar un poco en el tema este. Otra cosa que quería comentar también, hablando de la ONU, que vuelvo atrás. Y retomando aquí un poco el tema, quería aconsejar que veáis, mis queridos oyentes y compañeros, la película En Tierra de Nadie, traducida. Tenéis que verla porque ahí hace una crítica jocosa y muy divertida, y te das cuenta al 100% la actuación de los cascos azules de la ONU. O sea, lo veréis y podéis opinar después de esa película qué hizo la ONU en la jodida y puta guerra de los Balcanes. Es muy interesante, la recomiendo. La ONU bombardeó Belgrado, ya no me digas más. Arancha, perdón, que te he quitado el micro. ¿Se tortura en el Estado español? No lo sé. Pues, claro, no tengo ni idea de estos temas, no sé. Bueno, todo es de oídas, ¿no? En teoría, sí, yo creo que sí. Había un chiste, ¿no?, que decía, iban dos gitanos por el monte y se encuentra uno un tricornio. Y le dice a otro, oye, Bueno, vamos a pensar no en dos gitanos, sino en dos extraterrestres que se van así por el puerto que han aterrizado el ovni, como diría Iker Jiménez, y uno se encuentra un tricornio por ahí tirado, dice: camarada Colos, ¿qué es esto? Pues no lo sé, lo mira así, el extraterrestre lo mira, lo quita, lo da la vuelta y dice: pues no lo sé, y se lo pone. Pero me está entrando una ganas de meterte dos hostias. Bueno, señores, señor juez de Marlaska, no lo digo yo, no, mi opinión vale muy poco, lo dice la Amnistía Internacional. Nos vamos y enseguida volvemos. Y ya vamos entrando a la recta final de nuestro programa y hablábamos de guardias civiles y extraterrestres, pero también hay un compañero, nuestro querido amigo Fran, de la región de Murcia, de la Yecla, ¿no? Venga. Bueno, pues cuéntanos, guardias civiles y gitanos. Sí, bueno, a raíz del tema que te comentaba antes, Sergio, de gitanos, y el tema de la tortura, igual, bueno, también últimamente, como tengo mucho tiempo libre, pues estoy ocupando mi... Yo recomiendo los documentales de que sea un tema buenísimo de un reportaje, el tema en relación a los gitanos en Europa, ¿no? Igual también es una tortura la que suelen hacerle ciertos gobiernos hacia esta etnia. Por ejemplo, en Francia, Italia y, bueno, en España casi creo que también, pero bueno, no viene temas con Francia e Italia. Sí que le están, vamos, totalmente discriminando y expulsando de los países, pero casi obligándolos. O sea, les pagan para que se vayan, cierto modo, y para que luego vuelvan otra vez a Francia e Italia. Pero igual son tipo de tortura entre la discriminación o... no sé cómo llamarlo, igual el tortura queda un poco fuerte. Pero nada, venía a ver eso de que era un pueblo, una etnia muy muy maltratada en Europa, ¿no? Quería lanzar una lanza a favor de esta etnia, porque creo que todos los chistes... Perdona, Sergio, no pasa nada por el chiste. Pero sí que queda como... Habría que, de cierto modo, dentro de nuestro de la población, de los partidos políticos, respetar un poco más ciertas etnias que están popularmente muy discriminadas. Y una de ellas en Europa es la etnia de origen gitano. Tienes mucha razón con esto de que... Pero dentro de la etnia gitana existen subetnias incluso. Lo que he visto, por ejemplo, en Andalucía, donde la etnia gitana está muy asentada dentro de la sociedad y tal, y bueno, y poco a poco incluso va dejando su, por desgracia, rasgos característicos de la cultura gitana. He visto que la llegada de la etnia rumano-gitana es incluso... discriminada por la etnia gitana. Zingari, que diríamos Zigan aquí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Tú les dices, pues si son gitanos como vosotros. Y te dicen, no, esos son unos chorizos, no sé qué, no sé cuánto. Sí, bueno. Sí. Está claro que la sociedad gitana es una sociedad muy respetable, pero no cabe duda también de que está inmersa, pues como otras tantas etnias, pues dentro de la anarquías y estratificaciones que de las que no se libra ni el más pintado. Yo simplemente comentar que los chistes de gitanos me gustan, y sobre todo los de gitanos de la Guardia Civil, porque siempre han sido enemigos, ¿no? Han sido antagonistas, ¿no? Desde Lorca y su romancero gitano. Bueno, y comentar esto, que antes ya de despedirnos, pues bueno, España se tortura. Ya camina o revienta. Eso es, yo soy un amante de... El Lute no era gitano, era merchero. Pero yo me aquí en Polonia, cuando he tenido mis más y mis menos con etcétera, pues me he visto todas las películas del Lute, me he visto las del Pico, me he visto, o sea, el Lute, sí señor, el Lute forever, y eso es. Y simplemente decir, bueno, preguntar si en España se tortura o no, el país de Torquemada, ¿no? El país del proceso de Montjuïc, el foso de Montjuïc, el castillo de Montjuïc, donde ahí los detenidos, muchas veces libertarios, pues eran llevados allí y hechos hablar a la fuerza. No lo sé. Señores, nos vamos a ir ya y vamos a ir comentando dónde os podéis poner en contacto con nosotros. Tenemos dos vías de contacto, tres. La primera, os la digo yo, señales de humo. Lo entenderemos. Y la segunda y tercera nos la va a decir nuestro querido compañero de la Yecla, del altiplano, de la región de Murcia, ese lugar donde naranjas y limones, tigres y leones y demás circunstancias. Efectivamente, aquí Perdón, Sergio, ¿me pasas el papel? Porque no sé la dirección. Te paso lo que haga falta. Vale, bueno, compañeros y compañeras, oyentes y oyentas, es nuestro, podéis seguirnos a través de nuestro blog, que se llama encamisasdeoncevaras.blogspot.com. También tenemos, como no, estas nuevas tecnologías que nos llegan hoy día. Tenemos perfil en Facebook que se llama Camisas de Once Varas. Podéis seguirlos por ahí, por Facebook. Y bueno, estamos encantados de que recibáis, nos paséis vuestros comentarios y tal. Y también, por supuesto, tenemos un Gmail, como diríamos en nuestra piel de toro. Nuestro compañero del cantón diría Gmail, como de Cartagena, ¿no? De Cartagena. Y escuchar, compañeros, y nuestro correo es encamisas de once varas@gmail.com. ¿Y qué tenemos este lunes, Arancha? Que me has hablado muy poquito, con la gracia y el saludo que tú tienes, que si no estuvieras pillada, pues no sé si elegir entre ti y Laura, ¿eh? A lo mejor martes y jueves una, lunes y miércoles otra, y el viernes para... ya veremos. Sí, también es muy magistral. Gracias. Bueno, oye, pero yo qué sé, y todo el amor que íbamos a compartir, ¿eh? Sí, bueno. Vamos a ver, que no estoy hablando solo de ir al lío, sino de, yo qué sé, de dar unas vueltas y comer pieroguis. Arancha, ¿qué vamos a hacer el lunes? ¿Qué vamos a hacer el lunes 14, aparte de comer pieroguis? Vamos a hacer algo muy especial, va a ser muy divertido y puede venir todo el mundo que hable español o que lo quiera intentar. Y estáis todos invitados. ¿A partir de qué hora? En el Barbo Gemma, en la calle... Venga, Arancha, que tienes un salero que me gusta. Venga. Como me oiga el polaco... Dime. Niema. Ni muy pojispansko fui, jopat. Suja, ni muy pojispansko fui. Ni muy pojispansko fui, jopat. Y la Chego? Tylko troche. Po polsku. Po hispansku. Tylko po polsku. Vale. Lenos. Mówię po polsku. Venga, va. Bueno, prosé, va a ver. A partir de las 9, ajá. A partir de las 9 estáis todos invitados al Bohema Bar, el Music Bar, en la calle, como ya hemos dicho antes. Ofiar. Ulica Ofiar. Osbiechimski. Arso doble. Y bueno, ya hablaremos de... Eso es. Deja anem, como dicen nuestros compatriotas. Hablaremos de malentendidos culturales. Una cosa que en Polonia significa una cosa, valga la redundancia, en España puede significar la contraria o viceversa. Valerio, nos vamos. Camina despacio, sin prisas, equivócate sin miedo, vuelve a andar lo que anduviste, y si te hace falta, corre, hasta que llegues a volar de nuevo. Y como ayer fue 8 de marzo, yo creo que mejor que esta canción de ese grupo inmortal, imperecedero, infatigable, impresentable, que no recuerdo su nombre. Las chicas son guerreras. Las chicas son guerreras. Serás. Quisiera ser aurora boreal, real, para poder estar dentro de ti, de ti, conseguirte las estrellas, ellas, y la luna, y ponerlas a tus pies. Mariquitrambo, ¿dónde sería?